habla de su obra de arte. Y los hombres de ciencia, de sus logros y metas. Los políticos hablan de ideales inciertos. Y los hombres ateos, de que no existe Dios. Que hable el cristiano de Cristo, que hable de Dios en la calle, que pueda empuñar con orgullo su hermosa bandera. Procura el Espíritu Santo que lleve la paz donde quiera, que use el cristiano al Señor como tema central. Si supieras, mi hermano, en tu ser hay potencia, porque Dios te la ha dado por su palabra firme. Ve y predica el mensaje con un cuento del cielo. Dile al mundo que en Dios hay consuelo y eterno perdón. Hable el cristiano de Cristo, que hable de Dios en la calle, que pueda empuñar con orgullo su hermosa bandera. Procura el Espíritu Santo que lleve la paz donde quiera, que use el cristiano al Señor como tema central. Que hable el cristiano de Cristo, que hable de Dios en la calle, que pueda empuñar con orgullo su hermosa bandera. Procura el Espíritu Santo que lleve la paz donde quiera, que use el cristiano al Señor como tema central. Que hable el cristiano de Cristo, que hable de Dios en la calle, que pueda empuñar con orgullo su hermosa bandera. Central.